Bueno, ahora que no tengo la posibilidad, el ofrecimiento del Ejecutivo era que yo iba a encabezar las reuniones. Ellos, bueno, el Consejo de Administración había decidido, creo que tenía la reunión, el pedido era con el Intendente, así que estábamos ahí. Si bien hemos tenido comunicación con Alfredo Carrascal de manera informal, bueno, estábamos a la expectativa de poder juntarnos y, bueno, y ver cuál era la preocupación que tenía la cooperativa y ver de qué manera en la reglamentación se podía trabajar. Preocupación también es de algunos vecinos que se han manifestado en el transcurso de este fin de semana. Sí, creo que las preocupaciones son distintas. En realidad la de la cooperativa todavía no la sabemos en concreto, precisamente la reunión era para eso. La de los vecinos por ahí creo que me parece que no es la misma que la de la cooperativa, porque si la cooperativa obviamente está bregando por tener espacios para instalar antenas, me parece que no es lo mismo. Pero bueno, la idea, por lo menos en el aspecto de lo que era con la cooperativa, era juntarnos y ver a ver en qué podemos trabajar nosotros en la reglamentación. Si bien la reglamentación no puede cambiar el espíritu de la norma, sí puede ajustar algunos parámetros y algunas cuestiones. ¿Cuáles, por ejemplo? Los que nos planteen, por ejemplo, la cooperativa. Por ejemplo, se podría dejar más establecido lo del Compre Pampeano, aunque es una normativa provincial, no se deroga por una normativa local, pero se podría hacer hincapié en eso o en otros aspectos, siempre y cuando no modifique, digamos, como yo digo, el espíritu de la norma. Que en eso ya se necesitaría una modificación, si se considera el Consejo Deliberante. Fernando, ¿cuál es la principal modificación que tiene esta ordenanza? La principal modificación es la que permite, digamos, la instalación de antenas en espacios públicos. Estaba permitido para espacios o terrenos privados, y esto es lo que nos pone en un pie igualdad con privados. Esa es la única modificación que sí que tiene. Sí, obviamente no es solamente, digamos, que viene una empresa y solamente hace la solicita instalación de antenas, sino que tiene que tener determinados metros cuadrados el espacio público, se tiene que comprometer al mejoramiento del lugar, eso por ejemplo sería un aspecto para reglamentar, para que quede bien especificado, y también, digamos, la provisión de Wi-Fi al sector donde está. Ahora se entiende el espíritu cooperativo, digamos, ¿no? Para no beneficiar a las grandes empresas y sí a un servicio, digamos, de aquí, que ya ha demostrado cómo cumple. Sí, digamos, en lo personal me interesaría juntarme con la cooperativa para saber claramente cuál es, digamos, su opinión y cuál es lo que nos está exigiendo y ver cómo nos podemos adecuar. Hay demasiada vuelta para juntarse, ¿no? El nuestro no, el nuestro, digamos, el ofrecimiento estuvo en el día, el horario, el lugar que disponga la cooperativa, por lo menos yo estaré. Lo que plantean de la cooperativa es que hay un trato igualitario entre las empresas privadas y la cooperativa, que es una empresa solidaria. Sí, en verdad lo que nosotros hemos establecido, nosotros no podemos hacer, digamos, está lo del Compre Pampeano, que sabemos que no es solamente para la cooperativa, sino para cualquier empresa local. La normativa, cuando la hicimos, no la podemos hacer especial ni para uno ni para otro. Sí podemos juntar una reglamentación, ver si la cooperativa tiene alguna duda, a ver qué nos plantea. Es una lástima porque veníamos trabajando en conjunto con la cooperativa. Hace 15 o 20 días hicimos una actividad muy linda en la Plaza Antonio Ascara. Ahí nos habían pedido una porción de un terreno que ya hace tiempo que nos vienen pidiendo de esa plaza, y como el IPAP no había hecho el traspaso, logramos que el IPAP nos traspase todo el terreno y se le ofreció a la cooperativa el lugar para poner una entidad solidaria, lo que ellos quisieran. También en ese momento se le hizo el pedido de poner wifi gratis para ese lugar. Así que es una lástima que, pero bueno, confío que en algún momento vamos a poder juntarnos con la cooperativa y ir subsanando este tema. Usted habló en algún momento de que estos reclamos, por lo menos algunos sectores, obedecían a un oportunismo. ¿Lo sigue pensando esto? Sí, yo creo que sí, porque, digamos, la semana pasada tuvimos una medida, digamos, se concreta una disposición del Ejecutivo, que es el pase a planta de 33 contratados. Es la primera etapa de tratar de, digamos, de terminar con todo este trabajo precario que había, que son 102 empleados. Y bueno, creo que los gremios, me parece que hubiese estado bueno que primero hubiesen celebrado esa actividad, que en el contexto nacional, donde por ahí vemos cómo por ahí se cierran fábricas, desde el Ejecutivo Municipal estamos dando otro tipo de impronta. ¿Tiene que ver con una cuestión electoral esto? Habría que preguntarlo, pero yo creo que sí, que me parece que sí, que obviamente cada vez que nos vayamos acercando más a las fechas de las elecciones, digamos, los reclamos van a perder un poco de legitimidad. Fernando, te pregunté hace como un mes por la planta de asfalto y dijiste que ya casi estaba lista. ¿Cuánto más falta? En la verdad, se hicieron algunos ajustes, hubo unos problemas con los motores eléctricos de la planta nueva, y eso estaba el tema del proveedor, todavía no hizo la entrega definitiva de la planta. Sí, digamos, el incendio que sufrió la planta vieja, eso también, digamos, generó un retraso, porque están muy pegados. Si bien no se afectó la planta nueva, pero sí generó un retraso por el tema de pericias, por todo el tema, eso también nos atrasó. ¿Qué tipo de bacheos que se ven después de las lluvias? ¿Es necesaria la planta? Digo, una quemada, la otra que no está... Ahora creo, tengo entendido que la Secretaría de Obras Públicas estaba adquiriendo Happy Batch para salir a hacer lo que es el bacheo, digamos, tradicional, sin necesidad de utilizar la planta de asfalto. Pero la planta de asfalto se estaba preparando, por lo menos la vieja, el día, las horas antes que se quemó, para hacer la calle General Hacha, así que digamos estaba. Va a estar más, va a estar lista antes la vieja, la que se quemó, que la nueva. Esperemos que las dos estén operativas lo antes posible. Esperemos que la nueva esté operativa inmediatamente. Tampoco es que la producción de asfalto es algo tan sencillo, digamos, tiene fórmulas, tiene, digamos, eso. Seguramente por ahí el director de vialidad le puede dar más precisión, yo no soy ingeniero, pero por lo que me ha comentado estaba en ese tema. Bueno, Fernando, ahí pensando en el 2019, ¿le quieres trabajar para que Atrahirre sea reelecto o hay algún deseo en lo personal de ir a buscar una candidatura por la presidencia? No, de mi parte no, es acompañar a Leandro, del cual estoy, digamos, totalmente agradecido por la confianza que me tuvo. En un primer momento por ser candidato concejal de su lista y después, bueno, por integrar una dirección y la secretaría. Así que yo creo que Leandro, digamos, en realidad la gestión para poder concretar ciertos proyectos, como por ejemplo terminar de utilizar y darle toda la utilidad máxima, por ejemplo, de una planta de asfalto, que es una adquisición importantísima para el municipio, creo que se merece tener 4 años más y en lo personal es el apoyo a la intendencia.